Y te contamos que vamos a hablar con quién es el autor del libro El Perro, este libro que Alejandro Frías en su espacio de literatura nos recomendó el día viernes. Hablamos entonces con Hernán Chalo Bloquesner, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo en orden. Bueno. Bueno, Hernán, estuvimos ahí disfrutando el día viernes de la propuesta de Ale Frías y queremos preguntarte a vos qué tenés para contarnos de este libro. Sí, mira, la referencia que hizo Alejandro la verdad es que me sorprendió porque fue mucho más de lo que me esperaba, así que agradecido con él. Y bueno, el libro... lo empecé a escribir hace 7 años. Uh-huh. En una primera parte era solamente el personaje del hombre. Después le fui agregando toda la parte del psicólogo. Y los dibujos fue la última etapa que determiné de ya dándole un cierre concreto al libro. Bueno, tiene, sí, sí. Tiene una recomendación de lectura. Porque se puede leer de distintas formas. Y bueno, eso me pareció interesante para no solamente darle formato de libro, sino como para que pueda darle una vida más extensa en el tiempo. Es decir, bueno, lo leo de una forma, lo leo de otra. Que no. Así que bueno, ese fue el formato que me gustó darle. Bueno, ¿y cómo fueron estos 7 años también escribiéndolo? ¿Qué pasó por ahí? ¿Por dónde fuiste? ¿Por dónde volviste? ¿En algún momento dijiste, bueno, no, esto ya no más, o hasta acá, o no va a salir? ¿Qué pasó en todos esos años? Y pasaron un montón de cosas porque este libro lo empezamos a escribir con... Empezó todo como un comentario de Facebook, ¿viste? Así, el primer capítulo del perro. Precisamente era un comentario en Facebook. Y Sandra Flores, con quien edité el libro, de Ediciones Payana, ella comentó como tirarle un hueso a ese perro, puso así. Y al otro día, bueno, pasé y le dejé un plato de comida a ese perro. Esa situación fue real, camino al trabajo. Entonces, mientras estaba en el trabajo, empecé con este juego de escribir todos los días algo referido al perro. Y bueno, después como que fue tomando vida propia, Sandra me fue, siguió, y después, bueno, yo seguí hasta hacer los 60 días que forma parte que forman el libro, y Sandra no me siguió, pero bueno, yo seguí, me gustó el ritmo que fue tomando, y me gustó el tema de, a ver, ¿cómo decir? Que es el texto que yo he querido poner es como un salirse de uno mismo, pero viéndose a sí mismo, cómo uno se va desprendiendo, cómo uno pretende escaparle a la rutina, escaparle a lo que te impone la sociedad, al consumo, a lo material, cómo este personaje trata de vincularse como un perro callejero, qué sé yo, un hueso que dejó enterrado, a valorar las cosas desde otro punto de vista, no solamente el trabajo, no solamente las obligaciones. Así que bueno, por ahí circula esa primera lectura que tiene el libro, porque después también tiene la lectura del psicólogo, que viene siendo un personaje bastante armado por la sociedad, donde no solo... trata de al paciente, en este caso el hombre, como su paciente, sino como un objeto de consumo. Aparte de ayudarlo psicológicamente, lo considera al hombre este como un objeto de consumo, y que él también forma parte de una sociedad de consumo en el cual trata, si bien trata de levantarle el ánimo, por otro lado, no le deja de recordar que forma parte de una sociedad. Siempre en un tono más humorístico, que con un humor medio sarcástico, en un tono de mandatos. Bueno, y acompaña, súper interesante lo que nos decís, Hernán, y acompaña además el perro conversaciones casi banales, casi vacías y casi idiotas. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Y en qué sentido lo decís? De lo que nos puedas contar, ¿no? Claro, y ese subtítulo que tiene se lo debo prácticamente a Fernanda Rodríguez Gris, que es la persona que le da introducción al libro con su comentario, y ella, la verdad que ella lo corrigió de principio a fin desde un principio, o sea, todo de forma desinteresada y ella siempre me decía, este libro no lo vas a poder anotar en ningún certamen de ni de cuento, ni de novela, ni de poesía, ni de relatos. Porque esas conversaciones que tienen el personaje, el perro, el psicólogo, me hizo una devolución así muy compleja y me dice, uy, Leo, está muy bueno lo que me has dicho, porque no le encuentro sentido a un subtítulo del perro, yo le quería poner algo más que el perro. Y bueno, de sus comentarios, sus conversaciones, quedó precisamente conversaciones casi banales, casi vacías y casi idiotas, que bueno, hacen un buen juego con todo lo que va, cómo van evolucionando los personajes. Claro. Hernán, hay un dibujo, además, que está buenísimo, es tuyo ese dibujo que está ahí en la portada, en la tapa, sí. Sí, la portada es mío y los 60 dibujos del interior también. Uh-huh. Eso los hice durante la primera etapa de la pandemia, porque había que pasar las horas de encierro. Y bueno, no estaba escribiendo mucho, así que agarré un día el lápiz y me puse a copiar dibujos. Y bueno, yo ya que estoy, hago 60 dibujitos para completar el libro. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Algo 60 como dibujitos. 60 dibujitos. Y bueno, eso me llevaba a releer cada capítulo para hacer un dibujo relacionado al capítulo en particular. Todos los dibujos están relacionados con una parte de ese capítulo, no están hechos al azar. Claro, ahí se fueron como ensamblando. ¿Algún dibujo, claro, tuvo después, modificó algún capítulo o los capítulos te fueron determinando la ilustración? No, los capítulos fueron determinando la ilustración. Uh-huh. El dibujo puede estar relacionado con lo que dice el psicólogo, puede estar relacionado con lo que dice, con lo que va relatando el hombre en su diario, puede estar relacionado porque hay otra voz que participa de todo el libro, que no se sabe quién es, no se sabe qué es, pero que siempre empieza su participación con un hola. Entonces, es también parte de los dibujos están relacionados con ese personaje que no se sabe, como te decía recién, no aclaro en ningún momento si es un dios, si es un demonio, si es una persona, si es una niña, un niño, sino que se puede leer como alguien que está ahí. Pero bueno, personaje que cobra vida depende, yo lo quise tomar, depende la intención que uno quiera darle a ese personaje. Bueno, sumamente interesante, queremos acceder a el perro, ¿cómo podemos hacer? Bueno, por el momento lo tiene Ediciones Payana, uh-huh, con la librería Payana, a través de Flores Sandra Ruminot. Si no, me pueden contactar a mí a través de mi Facebook, Hernán Chalo Indiveri. Y por el momento es la única red social que ocupo. Y bueno, esos serían los dos canales. Si quieren, les puedo dejar un número de teléfono. Dale. En el cual me pueden contactar por WhatsApp. Hacemos entrega a domicilio. Si hay vino, no se cobra el delivery. Muy bien. Es un buen intercambio. Claro, si hay un vino por medio o una cerveza, no se cobra delivery. Así que, bueno, te dejo mi número de teléfono y, bueno, gracias por este espacio. La verdad que es muy importante que ustedes, como medios de comunicación, ayuden a difundir a personas que, como yo, por ejemplo, que es todo autodidacta, es todo de forma independiente y y bueno, eso, una de las mejores radios que hay en Mendoza son ustedes. Gracias, Hernán. Bueno, Hernán, ¿querés dejarnos el número? Dale, es 261-592-7453. Perfecto. Bueno, a no perdérselo entonces, lo volvemos a recomendar, además del viernes, por Ale Frías, ahora con la palabra de Hernán Chalo Indiveri, a quien le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gaby. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Dale, muchísimas gracias igualmente. Saludos para todos. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Hasta la próxima. Lo escuchábamos, Hernán Chalo Indiveri con El Perro, este libro que lo puedes adquirir a través del contacto de él y si no a través de la librería Payana, es Ediciones Payanas, así que a no perdérselo. Conversaciones casi banales, casi vacías y casi idiotas.